días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace siempre acompañarles de lunes a viernes, ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios, a decir, es Santos Amaral, en la jefatura de la emisora, en la gerencia general de YBKE, a Raquel Ruiz Sánchez, en la gerencia de prensa y de la página web de internet, a José Manuel Coa y todo su equipo. En la consola, a nuestro buen amigo y camarada Ignacio Nacho Hernández, también con todo su equipo listos ya para trabajar, como lo hacen siempre desde muy temprano, en la producción del sonido, para que ustedes tengan siempre la mejor calidad de señal radial en todo el territorio nacional. En la producción del espacio, a Marisol de Brot, y acá, frente al micrófono, a su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Nos preocupa al inicio del día de hoy, viernes, inicio de quincena o final de la anterior, cómo está el pegacobijismo nacional por ahí. Nosotros siempre hemos hablado de eso porque sabemos que el venezolano es un pueblo trabajador, pero tiene su corazoncito. De verdad que debe dar bastante rabia, ¿no? No da rabia cuando uno ve que tanto ese poco escuálido viajando para todas partes del mundo, dándose la buena vida que se dan con la bonanza económica que hay en el país, y resulta que uno tiene que seguir trabajando. Bueno, así es. No hay que sentirse rencoroso ni envidioso por eso. Que sigan los escuálidos disfrutando de las bonanzas económicas del país, comprando todos los televisores caros que hay, todos los equipos caros que llegan al país, de una vez los salen a comprar corriendo, compran todos los equipos celulares, cueste lo que cueste. Eso es lo que se llama vida de la buena y crisis absurda. Pero ellos son así. Nosotros, mientras tanto, trabajando, aunque por ahí vamos a ver cómo hacemos para agarrar unos días de vacaciones, que siempre nos hacen falta, somos seres humanos, como todas y todos, y les recomiendo que ustedes vayan viendo también a ver cómo hacen para agarrarse unos días de vacaciones, porque eso es parte de la justicia social que estamos construyendo en el socialismo y que por mucho tiempo fue a veces distorsionado en los mismos procesos revolucionarios que se dieron en el pasado. Eso de entregarle las cosas buenas de la vida a la burguesía, eso fue una distorsión que hubo y todavía la hay. Hay mucha gente en las revoluciones que uno ve que caen en ese error. Si lo ven a uno con ganas de bañarse en una piscina, entonces ahí está, ese es un pequeño burgués. ¿Ves que te das cuenta que no es socialista nada, que va a querer bañarse en una piscina? ¿Ustedes no se acuerdan cuando hubo eso de la expropiación de unos terrenos que se había robado Diego Arria, como todo lo que él tiene, que todo lo que él tiene es robado? Yo después le voy a echar un cuento largo que tengo sobre todo lo que son esos activos de Diego Arria y de dónde salieron, a quién se los robó y todo ese detalle, pero ahorita no es el tema del programa. Pero usted no se acuerda que él tenía una hacienda que se llama Las Carolinas. Bueno, cuando eso fue expropiado por el gobierno bolivariano hace unos años, la misma fue entregada a la gente de las comunidades para que disfrutaran, porque imagínense esa cantidad de terreno y piscina, instalaciones y tal, y estaban los muchachitos ahí, los niños del barrio bañándose en la piscina. Entonces salían todas las notas ahí que ponían los escuálidos en su medio: ve, mira cómo están aquí, como que son unos salvajes que están usando una cosa que no les toca. Porque hay esa distorsión de que la vida buena, el buen vivir, que rescató el comandante Chávez ese término precisamente por esta distorsión, porque eso siempre fue otorgado a que eso era un asunto que le corresponde a los ricos y al pobre le corresponde pasar trabajo. Entonces, si lo venga uno, que se sienta uno a tomarse una copa de vino con el almuerzo. Entonces, ahí está, mira el burgués ese, ¿ves? Te das cuenta que es mentira, que es socialista. No, si nos da chance por ahí. Ya le voy a decir a Marisol que vaya planificando unas vacacioncitas, ¿verdad? Porque lo que menos le sirve a ustedes es que nosotros un día de esto nos vaya a dar un patatú y nos quedemos torcidos, no sé cuánto de tanto trabajo. Bueno, les decía que el día es propicio para comentar sobre esto, y por cierto que se ha portado muy benévola nuestra amiga La Conver. Ustedes saben que nosotros nos tratamos con ella con mucha confianza, para no la vaya a agarrar un día contra nosotros, eso que llaman la convergencia intertropical. En la madrugada estuvo lloviznando fuerte, si no lloviendo, en el ámbito de la capital caraqueña, pero amaneció ya despejado, hasta donde nos alcanza la vista. Y estamos seguros que va a ser un día muy agradable. Ha hecho bastante calor, ¿verdad, Nacho? Sí, ¿no? Está bien. Bueno, estamos en un país tropical. Debemos darle gracias a Dios de que es así, porque es el clima más agradable que hay en el universo. Tenemos muchas cosas para compartir con ustedes. Se trata de viernes y queremos completar algunas cosas que hemos comentado y otras que hemos dejado pendientes, traerlas al tapete, así como la que tienen que ver con el día de hoy. Ayer, por cierto, déjame comentar rapidito aquí un mensaje, ¿les parece? Que altera un poco la agenda. Sí, no hay problema. Un mensaje que me manda alguien que me escribió ayer, o anteayer, no recuerdo exactamente, y me lo dice con la mano en el corazón, de verdad, me dice: Aranguibel, no era para que te calentaras cuando mandé el mensaje del kilómetro cero, era para que enviaras a la Guardia Nacional. Yo hice el comentario porque me decía: no, mira que está la gente por ahí borracha, orinando en el kilómetro cero y tal. Y yo dije: bueno, pero ¿y qué quiere? Que vaya el gobierno a recogerle los miones. Y está bien, porque bueno, nosotros tratamos de ser lo más gráfico posible. Pero es que hay de verdad a veces gente que escribe las cosas con también una rudeza innecesaria, completamente innecesaria. Y es lo que nosotros alertamos. Este es un servicio público, pero para que sea un servicio que beneficie a la gente, no que sea un servicio para crearle a la gente una sensación de malestar innecesaria. Entonces, fíjate lo que dice, lo comento porque aquí llegaron juntos estos mensajes. Llega otro y dice: Llevecae Mundial, no leyeron mis dos mensajes, no les conviene, ¿verdad? No les mando más, compatriotas, dicen lo que les conviene. Entonces dice: ese pedeval de los millanes allá en Esparta, lo que hay que hacer es surtirlo, llenarlo hasta de línea blanca para el pueblo igual está el de Santana, si le faltó un punto ahí, en Nueva Esparta, cuando vengo los visito. Buen día, está bien, ¿ves? Pero a mí me parece que quien dice lo que le conviene a veces es la gente, ¿sí? Porque dicen es solamente lo que les parece que va a hacer algún daño, ¿sí? Lo negativo, pero no hablan de las 10.000 cosas positivas que seguramente están alrededor de lo negativo que están viendo. Entonces, eso lo hace alerta, y le digo al compatriota que está haciendo el reclamo, bueno, está en todo su derecho, ya lo leímos, le pedimos disculpas públicamente, pero, como le digo, yo siempre voy a estar insistiendo en ese tema. Si usted tiene un problema en su comunidad, lo primero que tiene que hacer es activarse usted en la comunidad. No agarrar el teléfono y llamar: miren, venga, que me manden al gobierno acá a resolver este problema, porque hay una cosa que a lo largo del tiempo ha sido una trampa, y la gente cae siempre en ella sin darse cuenta, por parte de la derecha. Y es la cosa de que el gobierno está ahí para que te resuelva todo lo que tienes de aspiración, de necesidad y en la vida. Y no es así. En todas partes del mundo hay que trabajar, en todas partes del mundo hay que luchar, salir adelante con esfuerzo, con entrega, y hay circunstancias difíciles que hay que sortear, ¿entiendes? Entonces es importante que la gente sepa que no es que estamos aquí enfrentando dos modelos, un modelo de una gente que le está pidiendo que trabajen y otra donde hay un paraíso que es el que vende Capriles irresponsablemente. No, señor, ese paraíso es demagogia, que es otra cosa distinta. Desde el ámbito de un vago como este tipo, él puede decir lo que le dé la gana y la gente dirá: oye, pero mira, pero está diciendo cosas que son bonitas. Sí, son bonitas, pero son inviables, son imposibles de llevar adelante en un país que está sumido en un atraso, en una miseria, que fue sumido por precisamente los partidos que él representa, Acción Democrática y Copaí, durante tanto tiempo en nuestro país. Es la peor desgracia que ha caído sobre nuestro suelo, es precisamente que haya habido aquí adecos y copellanos en el poder. Bueno, vamos a entrar en el tema de el programa de hoy, que está referido al gran avance que está demostrando el gobierno bolivariano con la fuerza que le está dando el presidente Nicolás Maduro a la gestión de gobierno. El día de ayer tuvimos oportunidad de ver casi todo el día, vimos trabajando ahí en Miraflores al presidente Maduro. De verdad que es algo impresionante, no se me ocurre otro término, cuando estamos hablando de un ser humano que tiene la misma tolerancia, digamos, al trabajo que tienen todos los demás seres humanos. Entonces hay la fatiga y todo esto que hay que tenerla muy presente. Sin embargo, hemos visto cómo está ahí entregado de lleno no solo el presidente Maduro, sino todo el equipo. Yo voy a insistir siempre en que hay que salir de la trampa en que nos quiere poner la derecha, de que el hecho noticioso es el del día nada más, y extender esto al conjunto de la realidad nacional, como tenemos que hacerlo, es nuestra obligación. Aquí la gente tiene que recordar que aquí los ministros en la Cuarta República eran noticia por la cantidad de veces que aparecían en la prensa, en las fotos de sociales, bebiendo aguardiente en el Country Club con los amigotes de la Godarria, de los grandes apellidos del país, etcétera, celebrándole los 15 años a una hija y lo otro, o jugando dominó, bebiendo aguardiente entre ellos. Esa era la noticia, cuando no era que era lo que pasaba con la querida y donde la andaban correteando por ahí en paños menores por los pasillos de Miraflores. Esa era la noticia permanente de los ministros y los presidentes en el pasado. Y entonces tienen que mirar esto que está sucediendo en este momento. El esfuerzo que se está dando desde el gobierno bolivariano por sacar adelante al país es un esfuerzo titánico. Es un esfuerzo ejemplar, en verdad, en relación a lo que suelen ser los políticos cuando llegan al poder en todas partes del mundo. En todas partes del mundo y bajo cualquier modelo. El asunto está en que la gente a veces entonces cae en la trampa, como decimos, de la derecha, de remitirse solamente al asunto del hueco que está en la esquina. Y entonces si el hueco que está en la esquina no lo vienen a tapar rapidito, entonces quiere decir que es que el socialismo no sirve, que esta gente son unos corruptos, que son unos vagos, que no sé qué, y caen en la trampa siendo incluso revolucionarios muchas veces. Entonces esto que estamos nosotros hoy comentando es muy importante porque tiene que ver con la vida del país. Estamos construyendo la patria que pidió Chávez que construyéramos. Y lo que está faltando es la unidad que Chávez también pidió que tuviéramos para ayudar al presidente Maduro. Entonces uno ve que la gente dice, sí, está bien, Chávez, el comandante inmortal y el amor por Chávez, y todavía uno siente que hay esa negación creciente en el pueblo, a pesar de la desaparición física del comandante, como una gran revelación social como nunca antes la ha habido en la historia. Pero uno encuentra muchas veces gente que entonces sale con esa incoherencia de, no, pero es que esos son unos corruptos, que no sé qué. Por eso yo hago el comentario, y lo hice al inicio con lo de la mercadería popular. Lo estoy haciendo de manera constructiva. La gente tiene que saber que forma parte de esto. No es el gobierno nada más el que debe construir la patria. La gente es la fundamental, porque sin la gente se viene abajo el proyecto. Entonces la gente tiene que asumir su corresponsabilidad, que está consagrada como tal en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es eje fundamental de la transformación a la que estamos aspirando. No podemos sentarnos ahí en chinchorrarnos y entonces agarrar un teléfono y estar llamando, mire, no, que tal cosa no sirve y lo otro sirve, y además son unos corruptos y los tipos, sin ninguna prueba ni nada. En cambio, cuando están quedando en evidencia, como quedan siempre, los escuálidos ahí en la Asamblea Nacional y en todas partes, en la MUT, con los actos de corrupción, y hay videos y hay grabaciones y hay todo, es irrefutable, es innegable creer lo que hay, una cáfila de degenerados corruptos. Entonces la gente, no, eso, tú sabes, eso es el debate político. No, Esa es la tragedia nacional, que no es un asunto de un debate político, ni es un pase de factura, ni nada de eso. Es unos ladrones están allá y de este lado hay una gente trabajando por el país. Allá hay unos vagos, el que no está robando está por robar, porque uno les ve la cara y dice, bueno, está bien, no son todos, pero hay que tener cuidado con el que no está robando, porque ese segurito que ya viene por ahí con un video y un asunto donde va a salir metido en todas las cochinadas que estos tipos están. Entonces es importante cuando uno ve ese esfuerzo que está haciendo el presidente Maduro. Allá hay un trabajo, ahí no está nadie bebiendo whisky. Antes era más bien una cosa de prestigio, que decía uno, oye, mira, o sea, ahí está el ministro, fíjate, y entonces el ministro con el vaso de whisky en la mano, tú sabes, meneándoselo enfrente de la cara a uno y tal. Eso era lo de prestigio, lo de distancia y categoría que se decía en aquel momento, que era la cosa más importante. Aquí no. Aquí no lo vemos tomando ni café siquiera, que sería lo mínimo que debiera hacer esta gente que está trabajando tanto por el país. Y es sumamente importante que eso lo tengamos presente. Ellos están ayudándonos a todas y todos a construir patria. Y los vemos cada vez que uno prende el televisor, como yo decía el otro día, bueno, la gente ahora dice, prende ahí para oír a Nicolás, a ver dónde está. Bueno, porque siempre, cada vez que prendemos el televisor, vemos la acción del gobierno bolivariano. Ya se nos ha vuelto parte del paisaje el asunto de la entrega de vivienda. Ayer fue jueves de vivienda, estuvo todo el día el gobierno revolucionario entregando vivienda en varias partes del país. No se puede entregar todas las que se necesitan de la noche a la mañana en un momento determinado. Este plan empezó hace apenas 2 años y fíjense por dónde vamos ya. La cantidad de gente que ha sido rescatada de la condición de precariedad en la que vivieron toda la vida, o es que me van a decir que esos ranchos tienen 10 años. ¿De verdad ustedes me van a venir ahora a mí a argumentar aquí que no, que eso es culpa de Chávez y no sé qué? ¿De verdad vamos a estar en esa arbitrariedad de venir a poner el asunto como lo está planteando la gente de la oposición, que es que aquí no hubo miseria antes sino ahora? No, lo que hay nuevo, como lo dijo Chávez, es que ahora se está rescatando a la gente de la pobreza. Eso es lo nuevo. Lo que pasa es que no es un asunto que se decreta y se hace al día siguiente y ya está, porque si no entonces son corruptos todos los ministros, porque a mí no me han dado la casa. Vamos a ser bien claros en esto, compatriotas. Este es el único gobierno de nuestra historia que se ha dedicado a construir vivienda al extremo de que se acaba el cemento. Y los tipos dicen que es que no, que es que aquí hay una crisis porque no hay cemento. No, lo que pasa es que antes el cemento era para la gente del sector privado solamente, para construir lo que a ellos les daba la gana, para después venderlo al precio que les daba la gana. Y ahorita no es que no están construyendo, porque dicen que no hay cemento, pero vayan a ver, móntese en un carrito o en un mototaxi, que es el que anda más rápido, y dele la vuelta un poquito a la ciudad para que usted vea cuántos centros comerciales se están haciendo en este momento y cuántos cientos de miles de apartamentos se están fabricando, construyendo en este país en este momento. Vayan y den una vuelta por una cosa que llaman La Bonita, aquí en el municipio de Baruta. Vayan y dense una vuelta. Es una cosa impresionante, una cosa que eran cientos de montañas hasta hace poco, hasta hace 2 o 3 años. Usted se voltea ahorita y no ve una mata, porque lo que se ve es puro edificio encima del piso. Y no se diga lo que queda para allá arriba, en el Alto Atillo, para allá, para los lados de allá de la Unión y todo aquello, que los tipos, tú sabes, les metió en la cabeza que ellos tenían que vivir en la Lagunita. Todos tenían que irse para la Lagunita. Eso fue un empeño que le dio aquí a la gente de billete en este país, porque, claro, se vendió que la gente de Alcurnia vive en la Lagunita. Eso es lo que ellos han posicionado a través del tiempo. Los demás son pata en el suelo, tierrúo y bembe perro. Y entonces ellos dicen que el que vive en la Lagunita... Entonces resulta que la Lagunita es una cosa más bien pequeña, ¿no? Es una urbanización de ricos, pues como todos los ricos en el mundo, los ricos son un poquito. Y entonces alrededor le han hecho cientos de urbanizaciones de los tipos que van y se pegan y después dicen, no, yo vivo en la Lagunita. Los tipos que además son hechones, ¿no? Dentro de su ridiculez universal. Bueno, por aquí lo que nos interesa rescatar el día de hoy con la mayor sinceridad y honestidad es este esfuerzo, el esfuerzo del gobierno bolivariano que preside nuestro camarada y amigo Nicolás Maduro. Ahí... Ayer se anunciaron una cantidad de medidas que se están tomando. La creación del Estado Mayor Cívico Militar Fronterizo, por ejemplo. ¿Es o no es importante? ¿No es un clamor nacional que separe el problema del bachaqueo, la extracción de los bienes hacia Colombia, que se está dando desde hace rato con cada vez mayor impunidad por parte de los grandes capitales que se mueven en ese mercadeo de los productos que escasean en el país, porque los sacan para Colombia, allá los venden, los cambian en dólares y después traen los dólares para engordarlos aquí en el mercado negro. Esa es una realidad que está ahí, nos está afectando a todas y todos, aunque la gente a veces no lo quiera asumir, y el gobierno lo está atacando, pero lo está atacando con seriedad, con responsabilidad y con visión de Estado. Hoy hay una reunión con el gobierno colombiano, llegó la canciller María Ángela Holguín precisamente para incorporarse a las reuniones en las que se está tratando todos estos temas, como lo anunció ayer el presidente Maduro. Vamos pues, vamos a brindarle el respaldo y el apoyo pleno a nuestro presidente. Está trabajando por el país mientras los vagos están por ahí, quién sabe, fumando qué cosa y metiéndose qué cosa de madrugada. Vamos a hacer la pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar, comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Usted está en sintonía de la Revista Mundial, Sin Tapujos, con Alberto Aranguibel. Seis, 29 minutos. Publicidad. El gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas han reparado más de 30.500 baches y rehabilitado más de 33 túneles internos. Trabajamos como un solo gobierno, hombro a hombro con el pueblo. Reporta los huecos en tu comunidad a través de la cuenta de Twitter @prensacapital con el numeral hueco tapado. Alcaldía de Caracas y Gobierno del Distrito Capital. Vive Caracas, tu capital. La naturaleza tiene un mensaje para ti. La energía eléctrica es bienestar para todas y todos. Al usarla, recuerda que cada gesto cuenta. Por un país orgulloso de crecer en armonía con el ambiente. Dile al mundo, soy consciente, consumo eficiente. Recuerda que al sustituir un bombillo incandescente por uno ahorrador, consumes 5 veces menos energía eléctrica. Soy consciente, consumo eficiente. Las mañanas son de YBKE Mundial, la radio de servicio público, la radio del poder popular. Todos los días, una opción diferente se hace presente a las 10 de la mañana. Lunes, en gestión, gobierno de calle y los logros de la revolución. Martes, CELIAC informa todo lo que debes saber en materia tributaria. Miércoles, para motivar una conducta a favor del ambiente. Ecosocialismo. Jueves, Misión Sucre, la educación como el reto fundamental de la revolución. Viernes, contacto con el gobierno, oye al pueblo. El Sistema Radio Mundial, la radio de servicio público, como siempre, de la mano con el pueblo. El conductor del pueblo. como un ciudadano más. Me sumo a la convocatoria que se está haciendo el sábado 3 de agosto a las 10 de la mañana desde Plaza Venezuela hasta la Avenida Universidad y la Avenida México, frente a la Asamblea Nacional, a la gran marcha nacional del pueblo de Venezuela contra los corruptos y contra la corrupción. Vamos a marchar, vamos a combatir en la calle. Pueblo a la calle, pueblo a la calle. Y a movilizarnos todos los resortes morales de la sociedad venezolana contra la corrupción. Nicolás Maduro, un presidente chavista. Maduro, Maduro, desde mi corazón, se te cae ya. De la mano con el pueblo y ahora, se te cae, te da la hora. 6:33 minutos. Usted está en sintonía de la Revista Mundial, Sin Tapujos, con Alberto Aranguibel. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bueno, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Y les recordamos que estamos ahí también a través del Twitter con nuestra cuenta @soyaranguibel y a través de la mensajería popular de YBKE Mundial. En el Twitter nos está siguiendo mucha gente a esta hora. José Hurtado Ortega está retuiteando nuestra invitación a sintonizarnos. Fabiola Mendoza, que está todos los días ahí pegada al pie del cañón, nos dice: me consta el esfuerzo del gobierno por mantener limpio el distribuidor La Araña. Es increíble cómo la gente tira basura. No dura una semana limpio. Eso es verdad, eso es verdad. O sea, vivimos quejándonos, pero muchas veces no miramos qué es lo que nosotros estamos haciendo para que las cosas estén bien. Hay que insistir siempre en eso, porque no termina de crearse una conciencia en la... Fíjense, ustedes van pasando por todas partes, hagan un ejercicio un día y vayan viendo. Por ejemplo, usted va por la calle, se para en una arepera, voltéese a ver el tipo que está haciendo jugo, a ver si hay alguno que tenga el chorro cerrado. Tenga el chorro abierto todo el día botando el agua, y uno dice con aquella, de verdad, impotencia: bueno, pero es que esta gente no piensa, ¿qué será lo que sucede? Entonces el otro día yo le estaba reclamando a una señora, se lo dije de la manera cordial, le dije: mire, amiga, que tienen ese chorro abierto ahí. Y ella, antes de voltearse a mirar si de verdad estaba abierto el chorro, de una vez saltó a, no, como decirme: esa agua es mía, no te metas en mi negocio. Y entonces: no, es que estamos llenando la no sé qué cosa y tal, la ponchera. Y entonces después sí fue y le dijo a la muchacha: ya, le dije, mira, vale, cierra el chorro. Yo la vi, pues, ¿no? Pero no quise discutir con ella. Pero entonces uno de verdad va viendo cotidianamente, la cantidad de cosas en las que la gente trata de cometer arbitrariedades y no se da cuenta. Se da cuenta es cuando hay alguna cosa que le afecte su bienestar, su tranquilidad, de allá para acá, pero de aquí para allá muchas veces se hacen los locos o ni siquiera se dan cuenta. Nos dice por acá SUSE 19, chavista, full sintonía en Sin Tapujos. Y nos está siguiendo Miriam Flores. Voy a hacer un repaso rapidito aquí de la mensajería, ya habíamos leído algunos. Nos dicen, buen día, señor Aranguibel, yo tengo 45 años y no recuerdo que en esos años anteriores el gobierno en la calle ayudando a nadie. Amigo, organízate, le dice a sus comunidades. Amigo, organízate y verás, lo dice la señora Torres. Ciertamente, nunca ha habido un gobierno así, trabajando, tomando decisiones, aportando recursos. Ayer, entre las cosas maravillosas que vimos en esa jornada intensiva de trabajo desde Miraflores, fue, por ejemplo, sorprendente la inauguración o reinauguración del aeropuerto de Mérida. ¿Qué significa eso para Mérida? Muchísimo. Es la reinauguración de una conexión con el mundo importantísima, que es la conexión del transporte aéreo para incrementar el turismo ahí en ese estado, que es eminentemente turístico. Y a la misma vez, entonces, un vuelo de Conviasa, que ya está 2 días a la semana, pero que es el jueves y el sábado, por cierto, son el jueves y el sábado, pero que va a ir incrementándose con la incorporación de líneas privadas que van a estar ahí trabajando. Entonces es un esfuerzo del gobierno bolivariano que tiene que ser reconocido. Nos dicen por acá, saludos Aranguibel, es cierto que hay pocos radioescuchas que llaman para expresar todas las maravillas que se están continuando. Nos lo dice Teresa, y es verdad. El planteamiento que nos han hecho reiteradas veces desde Petare. Señor Alberto, la emisora que está al lado de Yebecae en el dial, acá en Petare, es Radio Continente. ¿No será por eso el ruido? Gracias, Dios lo bendiga. Amén. Es posible, nosotros lo que queremos transmitir a ustedes es que hay hoy en día un crecimiento en la radiodifusión, precisamente que es evidencia, expresión de todo lo perverso, mentiroso y falso de la derecha, de que aquí se han cercenado los medios de comunicación y que la revolución lo que hace es que coarta la libertad de expresión, etcétera. No, han crecido tanto las emisoras de radio que no caben en el dial. Y eso es un asunto que no se puede, o sea, usted no puede abrir tantas emisoras de radio por más que usted tenga el local, tenga la casa, tenga el edificio donde montar la radio, porque hay un asunto que llaman el espectro radioeléctrico, que es decir, hay un espacio definido, limitado, que es donde caben las emisoras, y si algo sucede con las emisoras de radio, las emisiones de radio, es que se solapan, porque no son precisamente como unas carreteras, pues, ¿no?, que tienen una delimitación y se comportan físicamente de manera más precisa. Aquí hay una expansión que se está haciendo en el aire de las ondas hercianas que se están emitiendo y entonces se confunden unas con otras. Eso es demostración de que hay un crecimiento de los medios de comunicación en Venezuela. No, usted va rodando en el carro y la misma emisora va cambiando a medida que se mueve usted en el espacio. Va cambiando de una a otra por eso, porque hay muchísimas emisoras como nunca antes las hubo y como no hay en ninguna otra parte en el mundo. El espectro radioeléctrico se lo repartieron los ricos solamente y no hay ese crecimiento de emisoras comunitarias como lo hay en Venezuela. Buenos días, Aranguibel, su programa es muy oído, nos dice otro usuario. Lo felicito, pero haga llegar nuestra queja a quien compete. Hay que echarle un vistazo a Los Roques. Gracias. Bueno, eso es en relación a también algo que comentamos ayer y que le decíamos desde acá. Sí, hay que reconocer el esfuerzo que está haciendo el ministro Andrés Izarra, que está también relanzando el Ministerio del Turismo para ponerlo al día con la deuda que se tiene en esa área también en nuestro país. Y hemos visto cómo ha trabajado. La semana pasada estuvo en Margarita, después lo vimos ahí en La Tortuga, como lo decía ayer, y sabemos pues que él está trabajando de manera intensiva también en eso de la región insular venezolana. lo que no sabemos, porque nosotros no somos funcionarios de turismo, no sabemos cómo va a ser exactamente la agenda, pero lo que nos corresponde lo comentamos. Nos dicen por acá, el periodo de la rectora de la UCB, la señora García Rocha, no lo tiene más que vencido. ¿Cuándo la UCB va a nombrar un nuevo rector? Eso es verdad, esa gente asaltó esa universidad, se han violado todos los reglamentos, todas las disposiciones ahí. Ellos consideran que la autonomía es una suerte de territorio liberado para la derecha, y es ahí donde está fundamentalmente todos los problemas reunidos de la universidad y la instancia universitaria en el país. No quiero avanzar sin comentarles la última gracia del rey de copas, el rey de España. Ustedes saben la que ha hecho el rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Costañuela. Bueno, fíjense ustedes, el rey se fue la semana pasada para Marruecos. Ahí ustedes saben que ellos siempre consideraron que eso era un territorio de ahí para abajo, de ellos, todo África, de los imperios europeos, de los franceses, de los ingleses, de los españoles fundamentalmente, donde ellos hicieron un reparto en caída y mesa limpia que llevó a esa situación trágica de África, que han estado divididos peleándose ancestralmente por culpa de esas divisiones que se hicieron desde los escritorios de Europa. Por eso que usted ve que Europa es el único continente que tiene la mayoría de los países, son como cuadrados, porque no tienen nada que ver con la realidad geográfica, topográfica ni cultural de los pueblos. Es una cosa que dividieron en Europa ya, sentados ellos pactando, como fue hace Estados Unidos con Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial. Se fue hasta allá a repartirse Alemania, y de ahí es donde nació el Muro de Berlín, de la división que montó Estados Unidos junto con Inglaterra y Francia para tratar de arrebatarle a los soviéticos lo que había sido un triunfo. Siempre ha sido así en la historia de los pueblos, que si usted va y usted libra una guerra y la gana, bueno, ese territorio usted lo conquistó. Eso es lo que siempre vieron los imperios, que era la modalidad. Estados Unidos violentó esa lógica de los imperios cuando Rusia ganó la Segunda Guerra Mundial y se fue hasta allá y se puso terco y dijo que no, que eso había que repartírselo y tal, y se repartieron a Alemania. Bueno, entonces eso es lo que sucedió en África. Y el rey de copas se fue para allá porque hay 48 españoles presos que han sido metidos a la cárcel por distintos delitos. Pero les cuento el siguiente. El rey se fue y se preocupó particularmente por un pedófilo español que violó a 11 niños. Vayan tomando nota, ¿no? Tengan en cuenta que esos son los jefes de Primero Justicia. Ellos son los verdaderos jefes desde el punto de vista ideológico, filosófico y desde el punto de vista institucional. Esta gente, están ellos afiliados desde el punto de vista de las corrientes del pensamiento y de las corrientes y de los nexos institucionales, así como Acción Democrática está en la Internacional Socialista por allá y haciendo la guaja de que son socialistas, etcétera. Así estos están, como COPEI, por ejemplo, que está también en la Asociación Social Cristiana esa mundial. Esta gente están adscritos es a el PP español, ese que está metido en ese berenjenal permanente de corrupción, de robo, el latrocinio permanente de los dineros públicos. Allá lo que está sucediendo es exactamente lo que le pasa aquí a Primero Justicia. Los tipos con el cuento de que necesitan financiamiento por partido se ponen a recibir dinero de no se sabe dónde, sin importar la fuente, no lo declaran, y al no declararlo están cometiendo el delito más grave que hay, que es que entonces están lavando el dinero de gente que tiene real producto de delitos. Si usted lo reporta al señal, no es que usted va a pagar un impuesto, no es que Mardo no ha pagado un impuesto y pobrecito, ¿por qué le van a quitar su impuesto a él? No, el asunto es que si usted no declara los dineros que usted tiene, sobre todo cuando son millonarias las cantidades, entonces usted simplemente con el cuento de que es político y no lo van a chequear, usted agarra y le dice a los narcotraficantes, dámelo a mí que yo me encargo de eso, y los dineros que los narcotraficantes no pueden ir a meter en un banco porque le preguntan, ¿y de dónde sacó usted eso? Y ellos no pueden decir, bueno, es que tengo varios días vendiendo droga. No lo pueden decir, porque la gente tiene que reportar de dónde salió el dinero que va a depositar en un banco. Esa es la manera como se asegura el sistema económico en las naciones, no es en Venezuela nada más, es en el mundo entero. Entonces, si el tipo no reporta eso al CENIAT, el tipo lo que está es lavando dinero, y es ahí donde está el verdadero delito, no que no pagó el impuesto desde la cantidad real que se está cogiendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta gente en España está haciendo exactamente lo mismo desde siempre, por eso es que Primero Justicia lo hace en esos términos. Y allá el rey es el jefe de la banda. El jefe está haciendo lo mismo que está haciendo Primero Justicia acá. El rey de España se fue a pedir que soltaran a un tipo que violó a 11 niños. Les leo la nota de Actualidad RT. El pedófilo se encuentra entre los 48 españoles presos que han sido indultados por el rey Mohamed VI este martes a petición del rey de España, Juan Carlos I, que visitó Marruecos el mes pasado. La decisión provocó una avalancha de mensajes de indignación en las redes sociales en Marruecos. Los activistas del movimiento 20 de febrero, ustedes saben, esos son los que estuvieron haciendo las manifestaciones en 2011 y que llamaron al pueblo a salir a la calle para que cayera el gobierno allá en Marruecos, están convocando de nuevo marchas por esta razón. O sea que se puede venir una guerra de nuevo ahí en Marruecos por esta situación tan terrible y deplorable. El indulto del rey es una segunda violación a las víctimas, puso en Twitter una mujer que se identificaba como Marian. ¿Es esta la manera de Marruecos para llegar a la meta largamente buscada de 10 millones de turistas al año?, preguntó sarcásticamente otro bloguero. Según comunicó el abogado de la familia de las víctimas, el pedófilo español Daniel Fino Galván fue condenado hace 18 meses por los tribunales penales de Kenitra, cerca de Rabat, por haber violado a 11 niños de entre 4 y 15 años y haber filmado las violaciones. La denuncia contra Galván fue presentada hace 3 años, luego de que unos activistas presentaran grabaciones de las violaciones. El abogado de Galván, Mohamed Benjeto, dijo que su cliente había sido puesto en libertad el miércoles y tenía y todavía no ha hecho ningún comentario sobre el caso. Bueno, ahí está, ustedes ven, esa es la ética, esa es la catadura moral de esa gente sin ningunos principios de lo que tiene que ver con la decencia. Está celebrándose esta semana la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Ayer no lo comentamos, se inicia este primero de agosto. Todos los años, los primeros 7 días de agosto, se celebra el inicio de las vacaciones de verano para muchos millones y también la Semana Mundial de la Lactancia Materna, instaurada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF en 1992. Es actualmente el movimiento social más extendido en defensa de la lactancia materna. Se celebra en más de 120 países. Antes se celebraba esto en octubre, porque se sacaba una cuenta, que era que en octubre era cuando venían dando a luz la gente que apareciera embarazada los primeros días de enero del año. Y entonces eso se cambió, se modificó, porque bueno, es la semana de vacaciones, la primera semana de vacaciones en casi todos esos países. Y es una semana muy importante porque es la búsqueda de la creación de conciencia sobre ese tema. Es un tema muy importante que se ha ido dejando de lado inexplicablemente. Aunque sí, aquí en el debate que se ha dado en Venezuela sobre ese tema, recordamos ahora que lo estamos diciendo, que uno de los aspectos que determinó la discusión de esa novísima ley para la lactancia materna, que fue atacada inmediatamente por la oposición, como es de esperarse, es que en las clínicas están obligando a todas las mujeres que dan a luz a que no, que el hijo tuyo vino con una no sé qué cosa, una deficiencia, hay que darle el compuesto no sé qué cosa, yo no me acuerdo cómo es que le llaman así como que la fórmula, hay que darle la fórmula no sé qué, llega a 325, que es una cosa que cuesta carísimo, 400, 500 mil bolívares, una latica chiquitica. Entonces, no, esa es la que hay que darle, porque si no, el muchacho se te va a morir. Entonces la gente la aterroriza. Y es que los médicos son los cómplices número uno de los grandes estafadores de la humanidad, que son los laboratorios médicos. Los laboratorios médicos que tienen el negocio más grande después del petróleo en el mundo, vendiéndole a la gente infinidad de cosas que no necesita la gente, pero que lo han convertido en un negocio, decirle a la gente, no, necesitas tomarte esto, necesitas tomarte también esto y esto y esto. Entonces la gente anda tomándose un poco de pastilla permanentemente, asustada de que se va a morir. Y no que no hagan falta las medicinas, pero ese extremo al que se ha llegado con esa cosa de la fórmula de la lactancia materna, de verdad que la fórmula, digamos, que sustituye a la lactancia materna, de verdad que es un asunto absurdo. Y leyendo uno de los portales que hablan sobre esto, un portal que no es un portal, es un blog, Madre Reciente. Usted pone Madre Reciente en internet y le aparece un blog ahí en el portal del periódico 20 Minutos de España. Y ahí leíamos una nota de verdad interesante que es una reflexión que hace la autora. Y ella habla sobre la pérdida de un hábito que hubo en la sociedad de muchísimo tiempo atrás, que eran los hermanos de leche. ¿Ustedes lo recuerdan? ¿No lo recuerdan, Nacho? Sí, los hermanos de leche, que son aquellos que, como no tenían la posibilidad, o se les moría la madre a la hora del parto, o la madre tenía que irse a trabajar, entonces no había la posibilidad de que tuviera unos días para atender al niño, porque así fue siempre el capitalismo, pues no, explotador. Entonces la madre daba luz y se tenía que ir para el trabajo, entonces se quedaba una hermana o algo que le daba al pecho al muchacho y a veces lo hacía compartiéndolo con sus hijos propios de ella. Entonces esa cosa de la lactancia materna es también algo que debemos reconocer en la Revolución Bolivariana como una preocupación importantísima. Bueno, había muchas más cosas que queríamos compartir con ustedes, pero vamos a ir hablándolas poco a poco a medida que vayan dándose las emisiones, porque hoy se nos acabó el tiempo. Nos despedimos de ustedes, les decimos disfruten el fin de semana en familia, compartan, vayan a las actividades culturales que han crecido como nunca antes en nuestro país, en la Revolución Bolivariana. Vamos a la marcha el día de mañana a demostrar que Venezuela es decente, que está contra la corrupción. Mañana todo el mundo a movilizarse desde la Plaza Venezuela hasta la Asamblea Nacional. Acompañemos a nuestro presidente Maduro en esa lucha titánica que está haciendo por colocar a nuestro país por encima de ese flagelo que está defendiendo mañana la gente de la derecha. Capriles Radonsky marchará a favor de la corrupción, a favor de la inmundicia y la pestilencia que está él procurando que avance en nuestro país, y nosotros, los venezolanos decentes, marcharemos con el presidente Nicolás Maduro. Todos a la Plaza Venezuela mañana, salga sapo, truene o relampaguee, estaremos ahí, rodilla en tierra, con la revolución, con nuestro comandante Chávez y nuestro presidente Maduro. Chao, hasta mañana. Vamos, comandante, a la pelea.